hablando de la niña Lila. La niña Lila tiene 4 años y se encuentra en un dispositivo de cuidado estatal en la provincia de La Rioja, privada de comunicarse con su mamá, quien quiso protegerla justamente del progenitor denunciado por abuso sexual. Este es el derrotero de una madre protectora y de las infancias judicializadas, privadas de derechos y de libertades. Tenemos en línea telefónica comunicación con Caro. Caro es la abuela materna de la niña Lila, a quien ya estoy saludando. Buenas tardes, Caro. Gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Mari Servino te saluda. Hola, Marisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yo lo primero que te tengo que decir es que Lila en este momento no se encuentra en un dispositivo. Ella estuvo 25 días en un dispositivo. Ajá. ¿Y ahora? Después nos dieron una tenencia compartida entre la abuela paterna y para que la nena no tenga contacto conmigo, se la dieron a mi hermana, a su tía abuela. Eran 3 días con mi hermana. Sí. Yo tenía un régimen amplio de visitas. Y la abuela paterna, con los 4 días restantes. La niña es sacada del dispositivo. Si quieres te puedo contar desde el principio, pero contemos cómo empieza esto. Vamos a empezar. Por favor. Vamos a contar que en La Rioja mi hija era víctima de violencia de género, sí. Hizo las denuncias, los indicios eran grandes sobre un abuso sexual, cosa que nosotros no sabíamos, no entendíamos por qué la niña se hacía pis encima en el 2020. Sí. Sí. En un momento una jueza se la presta al progenitor para que se la lleve al pueblo de donde es él, que es Chilecito. La nena viene con sus partes íntimas totalmente visitadas y todo eso, se hace la denuncia por el abuso. Y ahí el progenitor comienza una campaña mediática por Facebook, publicando el celular de mi hija, publicando audios descontextualizados, con lo cual mi hija empieza a recibir amenazas de muerte, corre riesgo la vida de mi hija, corre riesgo la vida de mi nieta, gente que, o sea, escuchan el Facebook o ven el Facebook y se levantan las gordas. Entonces, mi hija se tuvo que ir, pide protección a la justicia de La Rioja y pide que avance en la causa por el abuso de la niña. Sí. Ya que había una jueza que se llama Fernández Favarón, que quería revincular a toda costa a mi nieta con su abusador. Uh-huh. Acá en La Rioja ya se había activado un protocolo de ASI 1. Sí. Y mi hija se tuvo que ir a Córdoba por la causa del abuso, las amenazas y el riesgo de vida, que corrían, ya no era un riesgo que uno, era un riesgo de vida, o sea, sí. Amenazas de asesinarla, de verla en la calle, y porque este hombre, o sea, la violencia mediática que ejerció fue tremenda, la cara de mi hija en publicaciones y todo eso. Ella se va, perdón, que te interrumpa, Caro, decide irse de La Rioja y se va a Córdoba, donde vos vivís, ¿es así? Nosotros vivimos en La Rioja. Ah. Ella tuvo que irse. Ah, ella se fue porque a Córdoba. No tenían seguridad. Claro. Acá en La Rioja no había ningún tipo de seguridad. O sea, bien, no. Yo soy viuda. Sofía es una de mis 4 hijos. Sí. Yo tengo, en ese momento tenía 2 hijos menores. Que ahora Carlos, mi otra hija ya es mayor de edad, y se tuvo que ir porque no había seguridad, claro. No había, o sea, estábamos entre la espada y la pared. Bien. De hecho, o sea, hay algo que debo decir, porque acá se dice que las madres se van, que ocultan, que esto, que aquello. No, no, no. Acá en La Rioja mi hija tenía una vida cómoda. No se fue con una tarjeta Black, ni se fue a un super departamento, o sea, cambios totalmente, o sea, una vida, el primer tiempo dormía en un colchoncito en el piso, sí, por decirte, ¿me explico? Uh-huh. Ya en Córdoba, mi hija hace una sumaria para estar a derecho y explica por qué estaba ahí en Córdoba. Porque nadie se desarraiga porque sí. Por supuesto. Yo creo que es importante eso. Sí. De todas formas, nosotros, o sea, teníamos contacto, viajábamos, fuimos armando un departamentito bastante sencillo, pero bueno, o sea, pero bien. Algún relato de mi hija fue, mamá, me habla llorando un día y me dice, mamá, estoy en la plaza con Lila. Estoy en la plaza, para ella era un montón de haber estado acá escondida o con sí. custodia. Sí, sí, me imagino. Cambio de vida total. Sí. Pasa el tiempo y mi hija se va en marzo, en junio, la doctora Valdés, que es la jueza de menores, estaba al tanto de que mi hija estaba en Córdoba, la llama para una entrevista. Tienen una entrevista. Y ella acepta que Lila vuelva a vivir con su mamá a Córdoba. Acepta de manera fáctica que el centro de vida de mi hija y de la niña, por su seguridad, era Córdoba. ¿Sí? Sí. Poniendo como condición que se envíen 3 fotos mensuales más un informe del jardín. Mi nieta apenas llega a Córdoba, es escolarizada. Uh-huh. ¿Sí? Siempre estuvieron a derecho. Mientras tanto, la causa por el abuso acá con la doctora Flamini dormía. Acá no pasaba nada. En diciembre de... bueno, la nena, o sea, realmente estaba hermosa, feliz, podíamos pasear, se encontraba con sus amiguitos, tenía una vida social, tenía sus actividades, su vida transcurría en libre, felicidad, por sobre todas las cosas y, libre. Uh-huh. Sí. Y de pronto, en diciembre del año pasado, aparece en escena una Bárbara Vaquero Morelli, aduciendo que tenía una fundación que ayudaba a los niños. Uh-huh. Esta mujer es una mujer de Buenos Aires. La fundación no existía al momento de presentarse ella, ya que no estaba registrada, no sí. tenía, sí, no tenía personería jurídica, no tenía nada. Mi hija confía en ella y esta mujer pone en las redes que habían encontrado a Sofi. Uh-huh. O sea, e inicia en Córdoba causas, hace denuncias por violencia familiar de mi hija contra la niña. Sí. En Córdoba, bueno, inmediatamente ella y el progenitor Morelli, o sea, y el esa progenitor. Mujer estaba en realidad conspirando a favor del progenitor, es así. Esta mujer trabaja para este tipo de personas, o claro. sea, mi hija no es la única claro, atacada. Sí, sí, sí. Entiendo. La mamá de Arcoíris también. También, o sea, no entendemos, o sea, debe haber algo atrás que no entendemos, pero exacto. bueno, o sea, para que esta persona se moleste hasta acá, tiene contacto con la jueza Fernández Favarón, que es una de las juezas que entiende la causa, la jueza que es la que quiere revincular a toda costa. Sí. Bueno, esta mujer en Córdoba hace estas denuncias, Córdoba inmediatamente hace un operativo, hacen un allanamiento al departamento donde estaba mi hija con mi nieta, dan con un forense, con una psicóloga, dan con que no había nada, naturalmente. Pero de todas formas la niña es sometida a todos estos procedimientos que no dejan de ser violentos. Son violentos para la madre y para la niña. Totalmente. Inicia ahí una causa. En esa causa, cuando les toman, les hacen las cámaras, a mi hija le hacen las entrevistas y a mi nieta una cámara Gesell, cuando habla la niña dice: cuando yo me porto mal, mi mamá me pega fuerte. Y yo lloro. Y cuando le preguntan de su papá, comienza a relatar, a verbalizar, ya con sus 4 añitos, de una manera bastante más, o sea, ya podía hablar bien, los abusos a los que había sido sometida, que realmente son atroces. Ella lo pudo relatar, aún a pesar de esos 4 añitos. Ella lo pudo relatar. Sí. Después nos damos, con otros datos que suman a toda esta causa del abuso. Y entonces, en Córdoba, la doctora Oloco, que era la que atendía estas denuncias falsas que había hecho esta gente, que es más, o sea, se caen, le dice a mi hija, la intima para que mi hija haga una denuncia por el abuso. O sea, empiezan a investigar, cambia el tono de la investigación. O sea, sí. Esta señora no es violenta con su hija, pero esta niña es una niña abusada. Y entonces la doctora Oloco fija como centro de vida de mi nieta y de mi hija la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque la niña se manejaba con total libertad, con felicidad, ella, o sea, tenía estabilidad, tenía actividades, tenía amigos, tenía contacto con nosotros porque nosotros viajábamos muy seguido, o sea, nos turnábamos. Tengo otra hija que tiene 26 años. Bien, tenía contacto familiar. Viajaba yo, viajaba... Sí. O sea, sí. Nunca se perdió el contacto con su familia, pero sobre todo la estabilidad que estaba viviendo. Claro, por supuesto. ¿Y qué pasó entonces, Caro? Entonces, el 15 de febrero de este año, sí, se hace... llegan al departamento de mi hija policías de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, con chalecos antibalas, armas largas, entran, le arrancan a la niña, a mi hija. Sí. Y llevaban un pedido de la justicia riojana, que nunca se había movido y que sabía dónde estaba mi hija, para traer a la niña en calidad de préstamo. Préstamo. Préstamo, dijiste. Como si fuese una cosa. Sí, por eso, sí, préstamo. Sí, sí. En calidad de préstamo. Resulta que esta gente viaja, va a verla la doctora Oloco de Otto, y la doctora Oloco de Otto, que está registrado, les niega que la niña se vuelva a La Rioja porque su centro de vida estaba fijado en Córdoba. Claro. ¿Y? Esperan un par de días, de manera totalmente ilegal, ¿sí? Totalmente viciado este operativo, esperan a otra jueza y van y se presentan de nuevo con esta rogatoria para pedir el préstamo a la niña. Cuando la traen, no le permiten a mi hija venirse con ellos, nada, o sea, le secuestran a la niña. Totalmente. Nosotros le sí. llamamos secuestro sí. institucional. Sí, sí. La traen a la niña acá, la ponen en un dispositivo. Claro. Siendo que ella tenía su familia acá, porque yo vivo acá, estoy... Bien. La ponen en un dispositivo 25 días hasta definir con qué familia la dejaban. Si con la familia paterna o con la familia materna. Es increíble lo que estás relatando porque digo, primero los detalles de ese secuestro institucional, como vos bien lo llamás, con esa violencia, con ese grupo de policías armados, con chalecos antibalas, una cosa inverosímil, y después el hecho de secuestrar a la niña, de tenerla en un dispositivo incomunicada, ¿verdad? Donde ustedes ni siquiera sabían sí. dónde estaba. No, nosotros no sabíamos. Le prohíben tener contacto con su mamá. A mí me dieron en esos 25 días tres horas para verla, uh-huh. días diferentes. Me hacen firmar un papel donde decía lo que yo podía hablar con la nena y lo que yo no podía hablar con la nena. ¿Y esas visitas que vos hacías y con Lila estaban siendo asistidas por alguien? O sea, ¿tenías a alguien adelante? Claro, sí, claro. Sí, tenía una persona con un cuaderno que estaba, o sea, escribiendo sí. y mirando todo. O sea, uh-huh. Menos derechos que un preso. Total. Increíble. Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, a los 25 días se define esta tenencia compartida. A mí me sacan del medio porque yo soy el referente más fuerte después de su madre para esta nena. Entonces el tema es desgastarla a la niña para poder lograr quizás que cambie su relato. Por favor. En todo lo que ha vivido, porque es así, o sea, es manipular. Sí, totalmente. Más. O sea, le dan 90 días sin ver a su mamá, sin escucharla. Bueno, a los 25 días le dicen el progenitor y mi hija, tenían que tener una pulsera electrónica, sí, que sí, le ponen sí. a las personas para las perimetrales. Sí, o con domicilio, con prisión domiciliaria. O sea, el mismo trato para una mamá que le pegaba, que le pegó a una nena cuando se portaba mal, que el de un abusador. Sí. El mismo trato para los dos. Este hecho, bien. El mismo trato para los dos. Sí. Bueno, la nena es entregada a la abuela sin que el abusador tenga la pulsera. Nosotros nos enteramos el 7 de marzo, se la entregan. Cuando nos entregan a nosotros, bueno, esta señora se la lleva a la nena, esa noche la devuelve al dispositivo porque no la podía controlar o no sé qué cosa. Una cosa atroz, o sea, uh-huh. la niña... Sí, como un objeto cualquiera. Una cosa atroz, sí. Eso fue un día, creo que el martes, el que se lo dan a esta mujer, a la abuela paterna, y el miércoles a las 5 de la tarde se la restituyen. Préstame, no sé, una remera para salir sí. y te la devuelvo mañana, más sí, o menos. Sí, sí. Reducidos a cosas. A cosas, tal cual. A objetos. El viernes cuando nos entregan a la niña, todo su cuerpito golpeado, lleno de moretones. Esto fue ahora. Manos marcadas. Claro. Sí, el 10 de marzo nos entregan nosotros a la nena. Sí. Cuando yo noto eso, sus piernas todas golpeadas, llenas de moretones, en el brazo tenía una mano marcada, más allá de que la niña se hace pija encima nuevamente, como en aquellas épocas horribles que había vivido dos veces acá en mi casa, hago la denuncia. Denuncio, obviamente, que a los jueces y a todas las personas que han estado a cargo de la niña, porque yo necesito saber quiénes han golpeado a mi nieta, quiénes, aparte de todo el suplicio que le están haciendo padecer a esa niña y a mi hija. Bueno, conclusión. El lunes, cuando tenemos que devolverla, la niña no se quiere ir. El martes nos la quitan directamente y cuando nos tienen que restituir la niña, ponen cualquier pretexto y nosotros ya no la vimos más. ¿Desde cuándo, Caro? Desde el 13 de marzo. ¿Y sabes dónde está? Está con la abuela paterna, pero no tenemos ningún tipo ni de información, ni de contacto, ni de nada. Es más, yo tengo una perimetral. No me puedo acercar a mi nieta, no tengo noticias. O sea, toda la familia materna estamos excluidos. ¿Y la madre en este momento, claro, dónde está Sofía? Y la mamá está en Córdoba, sí, el centro de vida, claro, de ella es en Córdoba. Tampoco, también de la misma, con la misma situación que vos y toda la familia, de no saber dónde está la niña. Está, no sabemos ni dónde está, ni cómo está, ni con quién, es lo más, sí, terrible. Sí, terrible. Y la, sí, causa por los golpes no avanza. Claro. Está en el juzgado acá de la, Díaz, de la doctora Díaz Marano. Bueno, que no tampoco avanza por, tampoco avanza la causa por el abuso. ¿Y cuánto lleva? El abuso, ya, mira, te voy a explicar una cosa. El abuso en Córdoba ya está comprobado. Claro, está, pero, comprobado, pero ¿qué pasa en La Rioja? ¿Pero qué pasa en La Rioja con esta situación? Y en La Rioja, nosotros tenemos una justicia que está en, un poder judicial que está enquistado, viciado. Sí, sí, sin duda. Se presentan diferentes recursos y esto es todo de libro, más o menos. Sí. Porque vos sabés que a los 90 días de tener secuestrado a alguien y de sin que tenga contacto ni nada más, la nena ni siquiera sabe por qué no la ve a su mamá. Por supuesto, o sea, tampoco puede entenderlo. Yo me acordaba que hace un tiempo atrás también nos ocupamos de la niña Arcoíris. Hablamos con la abogada en ese momento de la mamá. Digo que también de La Rioja, digo que la historia de Lila no es una situación aislada. Y es esto, no, la que, historia de Lila no es una... Digo, pero no, pero aislada, esto como para ponerle la gravedad que tiene esta situación, porque la lucha de las madres, no solamente de La Rioja, sino de distintos puntos del país, reclamando por sus hijas, por sus hijos, denunciando situaciones de violencia de los progenitores y una respuesta judicial que termina condenando a las madres, madres que resguardan a sus hijas de la violencia, en este caso de los mismos progenitores, y la estigmatización judicial y social contra estos falsos síndromes que encubren situaciones de abuso hacia las infancias y las culpan en muchos casos a las madres de llenarle la cabeza a sus hijas. Y bueno, vos lo mencionaste al inicio, que hay madres, sí, que están presas. Tal cual. Y digo, ¿cómo van a seguir con esto, Caro? Porque realmente es aberrante lo que está sucediendo con Lila en este momento, la tortura a la que la están exponiendo constantemente, vulnerando todos sus derechos. Digo, ¿cómo se sigue con esta lucha? Y mira, antes de decirte cómo se sigue con esta lucha, quiero comentarte algo que es muy raro que ocurre acá en La Rioja. Uh-huh. Los mismos actores de el caso Arcoíris, sí, son los mismos actores del caso de mi nieta. Bueno, no debe ser casual, ¿verdad? Raro. Claro. Raro. Nosotros acá necesitamos, nos han mostrado un informe del jardín. Mi nieta, por ejemplo, estaba aprendiendo a hablar inglés y francés porque su mamá habla fluido y ella le enseñaba a mi hija, claro, vivía, claro, para su niña. Acá nos han presentado últimamente un informe porque la han escolarizado en un jardín. Que la niña llora, que la niña no se conecta, cuando era una nena muy alegre, que le gustaba nadar, que sabía escribir, que le encantaba pintar. El informe del jardín nos muestra un sujeto, una niña totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Claro, por supuesto. No va a volver. Nosotros seguimos con los recursos y todo, y bueno, o sea, nosotros necesitamos que, ya que la niña está en préstamo, que Córdoba intervenga, espantosa, que Córdoba intervenga y que la restituya a su centro de vida, porque madre, el centro de vida, claro, y a su grupo de contención, sí, tal cual, sí, porque su centro, el centro de vida, yo entiendo que es donde alguien vive feliz y en libertad, tal cual, por supuesto. y eso no está ocurriendo en este momento. Acá en La Rioja es todo muy difícil porque hay, obviamente que es todo con una parcialidad, o sea, descarada por parte de los jueces, por parte de los defensores y todo. Y bueno, a seguir peleando y Sofía seguirá en su lugar, porque de hecho en algún momento fue el lunes su cumpleaños y nosotros le dijimos que ella no quería venir y me dijo, mira mamá, esto es fácil, si yo llego a ir a La Rioja van a buscar cualquier cosa, porque acá es, o sea, acá se maneja como si, o sea, tu vecino te haya un limón de tu árbol, claro. O sea, acá es cualquiera. Sí, sí, entiendo. No hay, nosotros tenemos todos los derechos vulnerados, sí, o sea, sí, sí, ignorados, nosotros, sí, totalmente, sí, no, totalmente. Al margen de todo, al yo ser una viuda y tengo tres hijas mujeres y un pequeño varón, creo que también te buscan por ese lado, o sea, son mujeres solas, esto, sin duda, aquello, buscan, o sea, sí, claro, sí, sí, yo comparto con vos que tiene que ver, por supuesto, también con estas situaciones que donde estamos vulneradas. Difícil, pensaba yo, ser niña en un mundo que las convierte en un objeto, ¿no? Y las destroza en nombre nada más y nada menos que del derecho del abusador, ignorando los derechos humanos a vivir feliz y a salvo que tienen todas las infancias. Te agradecemos infinitamente estos minutos que nos dedicaste. Vamos a seguir de cerca esta situación para ver cómo se puede resolver. Me alegro que estés dentro de ese grupo que han formado ya las Madres Protectoras de todo el país, porque como decíamos hace un ratito, el caso de Lila no es un caso aislado y se están repitiendo muchas situaciones iguales en todas partes del país, así que son importantes las redes para que te acompañen a vos y a Sofía en esta difícil situación. Sí, seguiremos charlando en otro momento, un Caro. Minutito nada, sí, más, sí, para decirte algo. O sea, acá las víctimas son los niños, sí, son las mamás protectoras, tal cual, y hay familias que están destruidas, sí, anímica y económicamente también. Así, ¿sí? Es, sí, lo entiendo, tal cual. Quiero que siempre se tenga en cuenta eso. Sí, y sí. Fíjense que nos persiguen por ser mujeres. Así es, sin duda, Caro. Bueno. Te abrazamos. Agradezco. Desde La Pampa y vamos a estar atentas. Un abrazo grande, grande. Y te acompañaremos en la lucha en cuanto podamos. Y seguiremos porque somos leonas, así juntas es. Somos murallas. Así es, así es. Abrazo desde La Pampa. Y si esta es la justicia que tenemos, es urgente cambiarla, Caro. Así que también pelearemos para eso, por cada niña y por cada madre que se juega la vida y las madres que se juegan la vida y la libertad para protegerlas. Gracias, Caro. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, muy amable. Estábamos